Ya, pues hagamos un maquillo entonces. Hagamos ya un maquillo. Estamos, ya estamos. ¿A quién va primero? ¿A quién acepta? ¿A quién tenemos? El que dio la idea, el que dio la idea. Al Manguera, al Manguera tenemos. Ya estamos. Ya. ¿Y por qué le vamos a preguntar? A ver, a ver. Algo que sea famoso él. Ah, por los malos pasos, si se pone famoso. Grande la E. ¿Ese qué? Ni que fuera de apellido, ni que fuera de apellido Zamora. Por los malos pasos. Ya, ya, por los malos pasos. Buen tema, buen tema. No entiendo mucho, no entiendo mucho. Parte, parte que sabe. Ya, yo parto. Ya. Como siempre. Por los malos pasos. Ya. Una respuesta yo quiero. Una respuesta yo quiero. Me dice si es que es el caso. Me contaron el otro día que andaba ahí en malos pasos. Ande la vida, mano. Eso debe ser Cagüín. Eso debe ser Cagüín, que se habla del Manguera. Tengo mala la columna y cojeo por la cadera. No, no vas a ver la pinche. Claro, estoy enfermito, yo estoy enfermito. Ya, Fernando. Contéstame, oye, Manguera. Contéstame, oye, Manguera, no me hagas un desaire. ¿Con cuál de todas las minas está celosa mi comadre? Comprometida la pregunta esa ya. Pero la verdad. Ya, no. Seguro no es la Ramona. Seguro no es la Ramona, yo te digo la verdad. Pero sé que está celosa de famosas tres mentas. De las tres guachas. Parece que te conocen. Por eso cogí ahí tanto. Respuesta yo necesito. Respuesta yo necesito. Antes de darte un abrazo, ¿qué significa para ti el andar en malos pasos? Es como ser campesino. Es como ser campesino, o es como ser carnicero, o como ser analista, o un antiguo camionero. ¿Quién tiene conchado analista, güey? Salió bien, salió bien. Los estadísticos andan matando gente, güey. Los informáticos. Canalista.